Más o menos a estas horas, todos los jueves, o casi todos los jueves, comienza Frecuencia Activa. Un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche, una hora y media de la mejor música que os podéis imaginar. Los saludos de Toño Elías cuando son las 10:36. El programa se llama Frecuencia Activa y nuestra web www.frecuencia.es. Recordar, siempre lo decimos, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Es nuestro blog y ahí tenéis las grabaciones de programas anteriores, tanto para escucharlo directamente en la página como para descargaros los MP3 y escucharoslo cuando a vosotros mejor os venga. Quizás no estéis escuchando hoy el programa, que es jueves, quizás para vosotros ahora mismo es martes por la mañana, quién sabe. Así es la radio hoy en día. Spare a minute from your merrymaking. I'd like to have the pleasure of introducing. Eso sí, hoy es día 8 y estamos en directo. Jungle music. Nuestro teléfono, el de siempre, el de toda la vida, abierto todos los jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche, es el 976-52-5645, 525645, que ya está abierto a vuestra disposición. Vía correo electrónico nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, recomendaciones, incluso peticiones a la dirección contacto@frecuencia.es. Quien haya estado atento a la web del programa sabe lo que toca. Hoy es un programa especial, o sea, como todos de Frecuencia Activa, en el cual vamos a empezar con un disco novedad, pero nos va a servir de excusa para echar la vista atrás unos cuantos años, más de 40 hasta principio de la década de los 60. Nuestro protagonista principal, que no único, hoy va a ser Booker T. Jones, el genial teclista y organista, especialmente del órgano Hammond B3 de Memphis, uno de los mayores y mejores músicos de soul de la zona. Booker T. Jones y su banda, su más famosa banda, Booker T. and the MGs, The Memphis Group, va a ser nuestro protagonista de hoy. Pero hoy empezamos por una novedad, un disco de este año 2009. Es quizás una de las mayores sorpresas musicales a nivel discográfico, la vuelta a la actividad de este veterano músico. Booker T. Jones, en este año 2009, ha publicado un álbum titulado Potato Hole. En este álbum no cuenta con su banda clásica de toda la vida, los MGs, sino que como banda de apoyo cuenta a unos más jóvenes, la verdad, Drive By Truckers. Pero no solo se acompaña de esta fabulosa y guitarrera banda, sino que es que además incorpora un guitarrista adicional. Y ese guitarrista adicional no es nada más ni nada menos que Neil Young. Neil Young, que ha llevado a los MGs en tiempo como banda de acompañamiento, aquí está, digamos, como guitarra estrella para este disco de soul, pero un disco de soul rock, bastante eléctrico. En canciones se pueden llegar a escuchar hasta tres guitarras a la vez. Pero eso sí, no se ha perdido ese fabuloso órgano Hammond de Booker T. Jones. Por ejemplo, así se abre el disco, que lo hemos traído en vinilo. El primer corte de la primera cara se titula Pound It Out. We'll be right back. fantástico este Pound It Out. Así se abre este disco de Booker T. Jones, publicado en este 2009, Potato Hall. Un disco que lo hemos traído en edición vinilo, vinilo doble, de alto gramaje y con un sonido absolutamente maravilloso. Booker T. Jones, el que fuera el líder de la banda matriz del sello Stax, Booker T. and the MGs, que fue el primero en abandonar el grupo en 1968, se trasladó a Los Ángeles desde Memphis, ha colaborado con Bill Withers, con Soul Asylum, John Lee Hooker, y en este 2009, una de las mayores, para mí quizás la más grande sorpresa discográfica de este año, es este álbum, Potato Hall, con banda de acompañamiento, los country rockers alternativos de Drive-By Truckers y una leyenda con mayúsculas, Neil Young, a la guitarra eléctrica, colaborando en 9 de las 10 canciones. No es un disco de los NGs, no es un disco desde luego de soul clásico, es un disco de rock soul sureño, vamos a llamarlo así. Es un disco, por supuesto, que como no puede ser de otra manera, incluye cantidad de órgano Hammond B3, por supuesto de Booker T. Jones, pero desde luego hay guitarras eléctricas absolutamente salvajes, temas más suaves, versiones, pondremos luego alguna, y hay temas sobre todo intensos. Como intensos es el tema con el que se abre la segunda cara. La segunda cara se abre con el tema Native New Yorker, nativo neoyorquino. Un tema intenso. Así que en unos segundos le damos la vuelta al vinilo y suena Booker T. Jones, año 2009, Potato Hall, el tema Native New Yorker. 21 años ha pasado desde el anterior trabajo en solitario de Booker T. Booker T. Jones, desde 1978, que publicara su último trabajo en solitario, el Try and Love Again. Pero desde luego no ha estado 21 años viviendo de las rentas ni de las glorias, sino que con su banda de toda la vida, con los NGs, ha seguido girando y ha habido pues continuas reuniones, pues bueno, cada ciertos tiempos, y además pues bueno, innumerables colaboraciones, por ejemplo con gente como Neil Young, cuya guitarra devuelve favores aquí en este Potato Hall, disco de este 2009. Vamos a continuar y vamos a continuar con otro tema, en este caso una de las versiones que aparece en el álbum. Aparece una versión cuando menos curiosa del Hey Ya, el tema de Outkast, concretamente de André 3000, y aparece una versión del Get Behind the Mule, una versión de Tom Waits. Una versión bastante buena, musicalmente es fabulosa, y de otras maneras en estas versiones echo en falta la voz, y sobre todo escuchar una versión de Tom Waits sin la versión de Tom Waits, la primera vez reconozco que se me hizo un poquito extraña, que echar en falta esa voz, pero musicalmente es maravillosa, este Get Behind the Mule. We'll be right back. Get Behind the Mule, en la versión de Booker T. Jones en este 2009, en su último trabajo, Potato Hall, hoy para empezar Frecuencia Activa. Un programa que lo vamos a dedicar casi en exclusiva a la música de Booker T, pero no solo a Booker T. Jones en solitario, sino esencialmente a su banda, su mítica banda Booker T and the MGs, uno de los más grandes grupos de soul y rock de la historia. Su música, no solo con sus trabajos discográficos, sino al ser quizás la banda raíz del sello Stax Records en Memphis, su música sonó como músicos de sesión, como cotizadísimos y pluriempleados músicos de sesión en clásicos de Otis Redding, Wilson Pickett, Carla Thomas, Albert King, Sam and Dave, en fin, la lista sería innumerable y nos podríamos extender toda la noche. Es más, se podrían hacer varios programas especiales, pero cuando digo varios no estoy hablando de dos y tres, sino de bastantes más, solo de grandes músicos y clásicos del soul donde Booker T y su grupo de MGs tocaban. No va a ser tan grande el especial para eso, pero sí que va a haber, aparte de la música de Booker T and the MGs, algunos de los más grandes intérpretes de soul, algunos de nuestros favoritos y algunos de nuestros discos favoritos, porque si hoy el programa para mí es especial, además de por la admiración que siento por este músico, por Booker T. Jones, es porque en este programa se va a resumir algunos de mis discos favoritos y algunos de mis pequeñas joyas en vinilo de la colección. Y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por 1962. Booker T and the MGs ya llevaban varios años, un par de años grabando para el sello Stax como músico de sesión, pero en 1962 grabaron un single y ese single se convirtió en un álbum. Y ese álbum y ese single se convirtieron quizás en el mayor éxito y la canción de mayor reconocimiento del grupo, Booker T and the MGs. Con Booker T al órgano, Steve Cropper a la guitarra y la sección rítmica, el batería Al Jackson y el bajista Lewis Steinberg. Grabaron en 1962 este auténtico clásico atemporal titulado Green Onions. We'll be right back. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Lo que habéis escuchado era un vinilo reedición, no es el vinilo original de 1962, sino es una cuidadísima reedición realizada recientemente por el sello Sundays Music, y respetando el formato, absolutamente respetando el formato y el sonido original, monoaural. Nada comparable al sonido que en algunas reediciones y algunas recopilaciones se han hecho reinterpretando el sonido estéreo para este tema. Este Green Onions, originalmente, así es como lo habéis escuchado, era en este fabuloso sonido monoaural. Green Onions, un tema de Booker T. Jones, Steve Cropper, Al Jackson y Lewis Steinberg, 1962, su primer single y el primer álbum con este mismo título, Green Onions. Vamos a poner también algún tema más de este disco. Concretamente vamos a levantar un poquito la aguja, vamos a pasar al corte 3 y ahí aparecía una versión del gran Ray Charles. El tema I Caught a Woman, y estos son Booker T and the MGs. Absolutamente salvaje esta versión acelerada de la I Got a Woman de Ray Charles. Booker T and the MGs en su primer disco, 1962. Una sección rítmica absolutamente inaplacable, podríamos decir. Al Jackson, a la batería, Lewis Steinberg al bajo y desde luego Steve Cropper. Steve Cropper a la guitarra eléctrica, uno de los mejores guitarristas, desde luego, de la historia de la música soul, no ha habido otro. Y estaría, desde luego, entre los 4 o 5 mejores guitarristas de toda la historia. Steve Cropper, que sigue en activo y sigue con colaboraciones y sigue tocando de vez en cuando. Y en este disco de 1962, un cuarteto absolutamente maravilloso. La presencia de Lewis Steinberg, el bajista original, no el bajista luego más conocido del cual hablaremos, porque 2 años más tarde ya fue sustituido por Donald Dunn, también conocido como Duck Dunn, que sustituyó a Steinberg sobre todo por sus problemas con adicciones a sustancias. Continuamos aquí con Booker T and the NGs. Esto es Frecuencia Activa, esto es Radio Mai. Todos los jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche tenéis una hora y media de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. Avanzamos un par de años hasta 1964 de grabación, pero creo que es un disco que salía publicado en 1965 y es un disco que su mayor parte, excepto 2 o 3 temas que fueron grabados en sesiones a final de 64, es un tema que, digamos, recopila varios de sus singles, no tan exitosos como el Green Onions, pero varios de sus singles entre 1963 y 1965, pero es un disco de recopilación, pero que desde luego suena perfectamente compacto y con la banda sonando en su mejor momento. Temas como Soul Dressing, Tic Tac Toe, Can Be Still, Plum Nelly o este que vamos a escuchar titulado Chinese Checkers. El título del álbum, Soul Dressing, esto eran los Booker T and the NGs. Chinese Checkers, uno de los temas de su disco de 1965, Soul Dressing, Booker T and the NGs. Avanzamos un año y cambiamos de disco. Bueno, este que habéis escuchado, este Soul Dressing, era una edición en CD, estéreo, que sonaba bastante bien. Pero vamos, desde luego no le tengo tanto cariño, no sé si por el formato o por el sonido, como por ejemplo al siguiente disco. No es uno de discos de sus más famosos, pero para mí es uno de mis favoritos. Booker T and the MGs, ya con el cuarteto, digamos, final. Además, cuarteto que sus nombres aparecen uno por uno en la portada. Steve Cropper, Booker T. Jones, Al Jackson y ya el bajista final. Final, Duck Dunn, y el título And Now, y ahora, y ahora Booker T and the MGs, un disco absolutamente precioso, 12 instrumentales incluyendo Sweet Potato, Working in the Coal Mine o este tema, este clásico One Mind You Live. ¿Qué me decís de este? One Mind You Live, un clásico del soul, aquí en la interpretación de Booker T and the MGs en su disco de 1966 para el sello Stax. And now Booker T and the MGs, 1966, disco fantástico. Disco fantástico en el cual, aparte de temas tradicionales como el clásico Jericho, el tabú de Lecuona, por ejemplo, temas de los MGs, Cropper, Jackson Jones, como My Sweet Potato, incluía también temas de, digamos, el segundo líder de la banda, porque si la banda era Booker T and the MGs, Booker T y el grupo de Memphis, desde luego en esta banda Steve Cropper tenía un papel protagonista, pero protagonista en esta banda, y y protagonista en muchas de las grabaciones e incluso producciones para los grandes clásicos del soul, de las Stax, del Southern Soul. Por ejemplo, colaborando con gente como Otis Redding, Carla Thomas, Aretha Franklin, realizando no solo producciones y siendo guitarrista de sesión, sino componiendo, por ejemplo, para Wilson Pickett. Quizás el clásico por antonomasia de Wilson Pickett, In the Midnight Hour, es una composición de Steve Cropper, una composición a medias, Wilson Pickett, Steve Cropper, In the Midnight Hour, el clásico que diera la mayor popularidad a Wilson Pickett. En este disco, Booker T and the NGs hacen una reversión, digamos, del tema, en este caso instrumental, con un protagonismo absoluto de la guitarra fantástica de Steve Cropper. Desde luego sus compañeros, Booker T, Al Jackson y Doug Dunn, no se quedan al margen ni se quedan al lado en esta maravillosa reinterpretación de In the Midnight Hour. Fabulosa la guitarra de Steve Cropper y fabuloso el órgano de Booker T and the Booker T Jones, que en esta versión haría a la vez de la voz de Wilson Pickett aquí con el órgano Hammond B3 aullando a niveles máximos.